Just about. amor, rey, pues irá a de María Tomá. Ni tanto correrán, tocorre, de María Tomá. Ni tanto correrán, pues